Se puede escuchar trompetas anunciar que se ha acercado Rey de gloria y majestad. La tierra temblará, postrada estará ante el peso de tu ley, tu gloria y majestad. Victorioso es, Rey victorioso es, en una cruz venció, a la muerte derrotó. Vendrá como el sol, lleno de fulgor, todos lo verán. Él vendrá desde Sion, el Cordero de Dios, y como león reinará. Jericó, tus muros caerán, mi Dios triunfará por siempre. Victorioso es, en una cruz venció, a la muerte derrotó. Él vendrá desde Sion, el Cordero de Dios, y como león reinará. Jericó, tus muros caerán, mi Dios triunfará por siempre. Que es Jesús, poder y gloria mostrará, la noche conquistó con luz. Los muros no resistirán ante la roca que es Jesús, poder y gloria mostrará, la noche conquistó con luz.